Si escucho la radio, veo la televisión o leo la prensa, me da la sensación de que estamos en el año 1968 y no en el 2018. Campeonato de trainerillas, gana Ciervana y tienen que salir con la bandera del rey al balcón en Castrourdiales. Y un acto tan sencillo y normalizado me traslada a otros tiempos. Tiempos con la imagen de Franco y el crucifijo en la escuela. Tiempos con la Guardia Civil patrullando en pareja y con capa, decomisando goitiberas a los chavales que se atrevían a usarlas por el barrio. Momentos en que no existía otro idioma que no fuera el castellano, pilar fundamental del siglo de oro, según decía, entre cate y cate, mi profesor de literatura. La Guardia Civil ya no patrulla con capa, pero sigue clavando picas en Flandes como los tercios. Ahí queda la sentencia del caso Alsasua para recordarnos quién manda aquí. El euskera sigue perseguido, aunque con cariño, según dicen sus detractores en Nafarroa, por ser un idioma extranjero, no como el inglés o el alemán. En unas semanas comenzará el Mundial de Fútbol y con él llegará irremediablemente el monotema pseudocultural en los medios. Dejaremos paso al uso monoteísta del deporte como elemento integrador de una masa social que diluirá sus problemas cotidianos en manos de unos futbolistas bastante mejor pagados que el resto de los mortales. Tanta bandera franquista y grito de España, España, me recordarán los tiempos de una grande y libre, que tan infausto recuerdo tiene para los reprimidos y buenas sensaciones, por lo que se ve, a los represores y a los olvidadizos. Una nueva generación de loas al reino en el que no se ponía el sol y sacar los más bajos instintos de acabar con el diferente, el otro, el que habla lenguas sediciosas y traidoras, como por ejemplo el catalán. El nacionalismo español surge cual ave fénix y nos muestra que si nos tienen que dar, nos darán, pero con cariño, como hasta ahora. Agur.